sale el sol y meterme a bañar se siente bien. Ir puntual a la escuela, algo nuevo aprender, cada día crecer se siente bien. Correr tras la pelota, con mi perro jugar, en la bici pasear se siente bien. Ayudar en la casa a papá y a mamá no es trabajo porque se siente bien. Me siento bien, bien, bien, bien, bien. Me siento bien, bien, bien, bien, bien. Me siento bien y también quiero que te sientas tú conmigo así de bien. Me siento bien. A llover se siente bien. A la sombra de un árbol descansar y escuchar a las aves cantar se siente bien. Observar las estrellas y la luna brillar, cada noche soñar se siente bien. El tener un amigo que me quiera igual, cantar esta canción se siente bien.